¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, fin del mes de marzo, plenas vacaciones. Mire, yo espero que usted, si tuvo que trabajar, porque bueno, Semana Santa no, tradicionalmente no se trabaja jueves y viernes santo. Hoy sería el último día de trabajo, pero pues todo mundo está tan ansioso de las vacaciones que espero que usted se haya tomado la semana completa de vacaciones. Pero quédese en casa, seguimos en cuarentena, seguimos en la guerra contra este bicho que pues ha sido prolongada y pues ha sido muy mortífera y ya ha hecho mucho daño. Y bueno, estamos en la recta final, estamos por acabar con la pandemia, ahora que terminemos también de poner vacunas. Pero mire, si usted salió de vacaciones, no vaya a lugares donde no haya aglomeración de gente, no se vaya a contagiar simplemente por el deseo de estar de vacaciones, que sí considero que es importante, pero que debemos de seguir con los protocolos de cuidado. Quédese en casa o si tiene que salir, use cubrebocas, tapando nariz y boca, lavado de manos, sana distancia. Mire, la sana distancia es, creo yo, la mejor herramienta para no contagiarse. 2 metros, cuando mucho alrededor de usted, no debe de haber cercanía de personas. Debe de estar siempre en lugares ventilados completamente. No se vaya a meter a lugares con mucha gente y encerrado. Así de que, por favor, vamos a seguirnos cuidando y siguiendo el protocolo completo de protección. Pero bueno, y pues si está de vacaciones, disfrute las vacaciones, por favor. Quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para usted. Esta es la emisión número 3938 de marzo, último día del mes de marzo, lindas vacaciones. Les deseamos a usted y estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Y nosotros pues estamos desde nuestros estudios virtuales de Fórmula en los Negocios, grabándole este programa para su satisfacción. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado de negocios Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, touch de la semana, como decimos acá, miércoles, mitad de semana. Por eso es el touch, el ombligo. Para los que no saben qué significa touch. Sobre todo que hay vacaciones, debe de haber mucha gente de fuera tuches, en el programa. ¿No? Muchos touches al sol. Muchos touches al sol. Pasa para arriba. Y remojados en el mar. Pero bueno, Robert, un gusto estar aquí contigo y con nuestra audiencia, esperando que pues se tomen unos días de vacaciones. Tal vez no pueden las 2 semanas, pero sí unas cuantas para disfrutar de las playas yucatecas tan lindas que son. Y obviamente siempre tomando las debidas precauciones por el COVID, porque no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse, usar tapabocas, no reunirse demasiadas personas. Si usted puede evitar reunirse más de 5 personas, mejor, ya que reducimos el porcentaje o el riesgo a contraer el COVID. Y pues bueno, hemos escuchado muchos testimonios y vivencias de personas cercanas que se la han visto muy feo. Entonces hay que seguirse cuidando, Robert, a pesar de que estemos en vacaciones. Y bueno, este tema tan interesante que traes, porque fíjate, vamos a hablar de 5 opciones que siempre tienes cuando te encuentres estancado. Y pues estas 5 opciones, o sea, nunca vuelves a decir no tengo elección. El tema... Okay. Pero a fin de cuentas vamos a hablar de 5 opciones para que siempre tengas en cuenta. Perdóname, sí, ya me estaba, el encabezado no decía así. Así es, sin embargo, bien. Pues para que no tengas que decir no tengo elección, pues vamos a platicar de estas 5 opciones que siempre vas a tener cuando te encuentres ahí estancado o pensando que no tienes elección. Y fíjate, interesante, porque aquí el testimonio de esta coach, Tina Frey, que escribió este artículo, se basó en su vida personal cuando la BMW le dio ahí la oportunidad de coachar y dar consultoría a la empresa en Estados Unidos. Y que pues entró muy, muy confiada, pues era su pan nuestro de cada día con diferentes empresas. Y luego resulta que pues se percató que era un reto mayor al que ella consideró o valoró. Y en ese momento empezó a sentir que era ingenua, que era estúpida, que se iba a hundir, que iba a fracasar, se hundió en la frustración, depresión y confusión. ¿A cuántas personas no le ha pasado eso, Robert? Ah, por que por de supuesto. Repente aceptas tremendo proyecto o tremendo contrato, o te metes tú a formar una empresa que siempre habías soñado tener, y finalmente ya que la tienes enfrente y tienes la oportunidad, híjole, empiezas a ver que las cosas no son como las que tú creíste que fueran. No le ves la salida o el camino y empieza a caerte toda esta frustración, depresión y confusión. Fíjate, déjame decirte, esta anécdota, así como lo platica Tina, es interesante porque siendo coach, pues siempre debemos de estar con la mira de encontrarte cosas pues diferentes con cada cliente. O sea, no puedes como coach sembrar expectativas de cómo se debe de comportar el cliente. ¿Sí me explico? O sea, sí, de que sea pan comido o como ella menciona acá, era su pan nuestro de cada día. Y sí, tal vez ahí su error fue pensar que iba a ser igual que todo lo demás que ya había hecho. Ay, bueno, una compañía tan grande, BMW, claro, tan prestigiosa, creó expectativas que un coach no debe de hacer, porque precisamente el trabajo del coach es indagar y ir descubriendo, pero las expectativas del cliente, porque el secreto aquí es ayudar al cliente, al coachí, ¿no? Digo, como observación de lo que platica esta señora. Estoy de acuerdo contigo, Robert, pero seguimos siendo humanos. O sea, aunque seas coach de cualquier grado, máster, principiante, mediano, lo que sea, no dejas de ser un ser humano que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, que tiene una historia, una cultura, una tradición, pensamientos sembrados, anclados de la familia, de tu comunidad, etc. Entonces, esa vocecita interior que está en nuestra cabeza, ya ves que siempre nos está atacando y siempre nos está minimizando y siempre nos está acusando y nos está culpando y nos está señalando. Entonces, esa vocecita mayormente es de lo que en realidad trata este tema y qué hacer cuando se te empiezan a presentar esas vocecitas. Correcto. Yo les llamo a esa vocecita interna tus novelas mentales, porque son novelas mentales. Te empiezas a acosar a ti mismo y empiezas a crear historias nefastas o catastróficas que aún no han sucedido. Entonces, pues... O como dice el tema, te encuentras con que crees que no tienes otra elección. Crees que no tienes para dónde hacerte. Que no tienes salida y que vas a fracasar. Y pues sí, eso es una novela mental, como yo las llamo. Aquí le llama esa vocecita de la cabeza, que en tu cabeza, que pues realmente es un ruido porque te da impotencia, te da con demasiada frecuencia, te provoca inestabilidad y pues a veces nos orilla a renunciar. Entonces... Y fíjate, qué importante esto que dices, porque te orilla a renunciar, pero eres tú mismo quien está, cuando te afirmas a ti mismo, no tengo otra opción y voy a fallar, pues adivina qué va a pasar. O sea, Si tú mismo te predispones a que no tienes otra alternativa, la mente ya la estás cerrando, ya no estás buscando otras alternativas, ya declaraste que no puedes y en ambos casos tienes razón. Eso decía Henry Ford cuando decía, Si tanto me crees, digas ajá, que no puedes o me digas que sí puedes, así es. en ambos casos tienes razón, ¿no? Creo que es esto el meollo del asunto en la plática de hoy. Pero bueno, quédese con nosotros, está muy interesante, yo estoy seguro y lo invito a reflexionar. ¿Le ha pasado a usted lo que estamos diciendo? Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, quizás ya está preparando la salida para vacaciones. Hágalo con calma, relajado. Las temperaturas van a estar muy agradables. Puede ser que se encuentre gente en la carretera, tráfico, pero bueno, tome todas las medidas pertinentes. También cheque el automóvil en todas las partes que le tiene que checar, aire, aceite, gasolina, que no tenga problemas de motor, etcétera, etcétera. Así es de que a disfrutar las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Mire, Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Actualmente cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, son los principales puertos de entrada y salida de mercancías del Golfo y yo creo que de la parte de Norteamérica. Con esto del TLC, pues Línea Peninsular es una empresa pionera en Yucatán para el envío de mercancías vía marítima. La Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, esto para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 35 55 19 o visítalos www.lineaships.com. Bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos, ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicándole este tema sensacional. Nunca vuelvas a decir no tengo elección. Le vamos a dar las opciones que siempre tiene cuando te encuentras en esa posición estancado o diciéndote a ti mismo, no entiendes que no tengo otra opción, no me estés dando lata, porque a veces ¿cómo se dice? Es la antesala de renunciar, de darte por vencido, ¿no? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues hablábamos de este ruido que te dice que no tienes opciones, o sea, esos ruidos mentales, ¿no? De, pues, ¿para qué te vas a molestar? Si de todos modos, si lo intentas, vas a fallar. ¿Y quién quiere sentir ese dolor al fracaso? Entonces, esto hace, pues, que en algún punto te rindas o simplemente no lo intentes. Sin embargo, aquí, lo que esta coach está planteando es que muchas veces elegimos ser la víctima de todos estos pensamientos, sentir y de esa manera no hacerlo. Y muchas veces preferimos culpar a otros de nuestros fracasos. O sojuzgarte, ¿no? O sea, darte por vencido ante el otro. En lugar de culparte a ti, es mejor culpar a otros. Claro, descarga. Entonces, así es. Entonces, ¿qué haces? Te sometes en manos de otra situación y entonces ahí ya puedes culpar al jefe, puedes culpar al mercado, puedes culpar... Te vuelves víctima. Así es. Entonces, aquí fíjate, de estas cinco opciones que menciona la coach, son estas cinco. Una es aceptarlo. O sea, aceptar que no puedes. Dos es cambiarlo. Saber que puedes cambiarlo. Tercera, ver desde otra perspectiva lo que estás viendo. O sea, no someterte a esos pensamientos de la vocecita de la cabeza, que son negativos. La cuarta, simplemente dejarlo. Y la quinta, pues seguir siendo una víctima con lo sucedido. Ahorita los medio vamos a explicar, porque no los enlista acá y los explica. Sin embargo, nada más te los pone así, nada más. Sin embargo, fíjate, Robert, aquí me parece una reflexión muy interesante por parte de este artículo, que generalmente nos centramos en la consecuencia. Ay, no les va a gustar. Ay, no voy a poder. Exacto. Y quedamos ciegos ante la opción de nuestra elección. O sea, realmente aquí, en donde tenemos que estar enfocados, no es en la consecuencia, sino en la elección que vamos a decidir hacer. Es como cuando se abre el teatro, las cortinas del teatro, y ya todos los tienes enfrente. Si te pones a pensar, no les va a gustar, ya te fregaste, porque ya te paralizaste. No. Es porque ya te autoprogramaste a paralizarte y hacer las cosas mal y a tener un traspié. Pero si te enfocas, estoy aquí parado y voy a dar lo mejor, ojo, ya no están los de afuera. Tu mente está en ti, en la elección que estás haciendo y que estás viviendo en ese momento minúsculo, presente de segundos, en donde te estás enfocando en ti. Entonces, muchas veces lo que estamos haciendo, o al menos eso estoy interpretando de este artículo, es que nos centramos tanto en las consecuencias en lugar del camino que estamos dando. Es como cuando disfrute el camino y no solamente te esperances del lugar a donde vas a llegar. Disfruta cada paso. Totalmente de acuerdo contigo. Es, creo, el fenómeno que le pasa a muchos vendedores que se estancan en el yo recuerdo... Si logré vender o no, en lugar de enfocarte en dar la mejor presentación que puedas, ¿no? ¿Por qué no puedo vender? Okay. Yo recuerdo en pláticas, por ejemplo, vendedores de telefonía celular, ¿cuáles son las negativas que pone un vendedor? Es que no hay el aparato que me pide la gente, por eso no vendo. Es que el precio está muy alto. O sea, estar en la posición de dar excusas para no sentir la presión de que lo tienes que intentar y el temor a fallar. El vendedor tiene pánico al que le digan que no. Eso es como vendedor lo que tenemos pánico. Y muchas veces por eso el vendedor no lo intenta. O sea, no busca clientes para que no le digan que no. Se siente seguro. Digo, ¿dónde? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando trabajaba yo en Ericsson, y pues manejaba yo un grupo de ejecutivos que vendíamos servicios tecnológicos, y muchos de ellos siempre contaban con el mismo prospecto, ¿no? Pues sí, prospectos grandes y de mucho potencial, pero siempre estancados en lo mismo. Oye, ¿qué pasó? No, es que no ha tenido tiempo de atenderme. Es que, y siempre dando excusas de por qué no avanzabas con un cliente, Y era porque era la esperanza, es mejor sentir la esperanza de que ahí está y algún día, de veras, caemos en eso por el temor a que vas a fallar, ¿no? Digo, es una posición psicológica del ser humano poder llegar a esa posición de decir, pues no tengo opciones, ¿no? No tengo otro chance a dónde irme, ¿no? Sí, y esta parte de seguir siendo una víctima, pues es un juego de la culpa, en donde también te inventas excusas, en donde no visualizas posibilidades de salir adelante, donde sigues ahí como víctima, consideras que no tienes claras cuáles son tus elecciones o simplemente tus elecciones se han agotado. Entonces, aquí yo creo que entra el punto donde dice ver desde otra perspectiva las cosas. Claro, que ahí es donde un coach te puede ayudar muchísimo para cambiar tu observador. Que eso es lo que principalmente el ejercicio que hace un coach te ayuda a cambiar el punto desde donde estás observando, percibiendo y tomando decisiones. Pero bueno, interesante la plática, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles touch de la semana, aquí en plenas vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues aquí les dejamos este programa grabado. Espero que sea de su agrado. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy, debido a que estamos de vacaciones, pues vamos a hablar de la importancia de tener un seguro de auto. Recuerden que el tener un respaldo para cualquier imprevisto de tu auto, sobre todo si estás involucrado en un siniestro, es importantísimo. Mucha gente tiene la creencia de que el seguro no sirve para nada. Sin embargo, la importancia de tener un seguro es fenomenal, y les empiezo a decir por qué. Uno, si llegas a estar en un siniestro, créeme, no vas a estar solo. Vas a tener a tu seguro que te acompañe, te van a mandar a tu ajustador, te va a apoyar, ya sea mandándote una ambulancia si hay alguien lastimado, mandar una grúa para remolcar el auto si no puede avanzar el auto. Si no tuviste un siniestro y, por ejemplo, se sobrecalentó el auto, pues vas a poder contar con una grúa para llevar el auto al taller más cercano. En fin, aquí es muy importante contar con un apoyo cuando estés en problemas, y para eso es un seguro de auto, no solamente para cumplir con la ley porque así lo exige, sino para que tú tengas todos estos beneficios y que no afecte a tu economía, porque cuando estás involucrado en un siniestro, obviamente la reparación de tu auto sale muy costosa, y la reparación del otro auto, si le pegaste a otro auto o a cualquier, no sé, bicicleta, moto, reja, barda, incluso pues la misma calle, si la raspas te la cobran como nueva las instituciones federales. Entonces, pues ahí todos esos pagos hay que hacerlos, y si no tienes un seguro, será por tu cuenta. Entonces, es importantísimo contar con este seguro del auto también, que vas a tener asistencia médica tanto para los ocupantes de tu auto como las personas terceras. Las personas terceras son las personas que están afuera de tu auto, los que están en otro auto, los que están en una bicicleta, los peatones, etcétera. Hay una cobertura para que la aseguradora responda por cualquier lesionado. Pues lo de las grúas ya se los dije. Y por último, pues la defensa jurídica y legal. Importantísimo que cuando tienes un problema de un siniestro, cuentes con un abogado licenciado, personas expertas en la ley que te puedan tanto apoyar, respaldar, orientar, cómo defender si en un momento dado tú no te tuviste la culpa. Así que, pues, no lo piense más, contrate un seguro de auto. Recuerde que existen varios tipos de cobertura. La cobertura amplia es la que protege a tu auto porque también paga la reparación del mismo, así como tu indemnización en caso de una pérdida total. Y bueno, luego está la de responsabilidad civil o daños a terceros, que es donde, pues bueno, tú reparas tu auto, pero todos los daños que tú provocaste serán cubiertos por la aseguradora. Así que es importante que tú sepas las opciones que tienes y que se adapte de acuerdo a la economía o a lo que tú puedas pagar. Así que pregúntanos en Alcalá Oliver, asesores en seguros, porque estamos para escucharte, atender tus inquietudes y darte la mejor opción. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y más, ahora si va a salir a carretera, pues mejor que cheque que estén sus seguros al día y no vaya usted a tener ningún percance económico por algún accidente. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde estamos con la conversación de esta noche, estas opciones que, para que no vuelvas a decir no tengo elección. Yo creo que hablando de las 5 opciones, cada una de ellas representa una decisión, Laura, si te das cuenta. O sea, ante cualquier circunstancia que se te presente y que tú llegues a la decisión, no tengo otra elección, esa ya es una elección. Ah, claro, estás ¿sí eligiendo no hacer nada. Por eso, es o también como la primera, aceptarlo, ¿no? Aceptar las condiciones. Yo he escuchado muchos decir, pues es de que aquí nos tocó vivir. O sea, ya estás aceptando el que así son las cosas, ¿no? Y esa también es una decisión. También es una elección. Es correcto, Robert. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí el punto al que voy es aprendamos a tomar decisiones o a seleccionar las elecciones que tengo a mi disposición. Por eso estas 5. Tú también puedes decidir ante cualquier circunstancia en la que te estás enfrentando, puedes decidir cambiarlo. Claro. Y empiezas con la decisión de que lo puedo cambiar. O sea, si decides cambiarlo, es porque te debes de sentir con la seguridad de que lo puedes cambiar. O sea, y a lo que voy es a lo siguiente. Si tú una de estas elecciones las tomas, como decimos nosotros, abajo de la línea, en estado de víctima, ¿qué elección de las 5 tomarías si te estás en posición de víctima? No hacer nada. Esa es una, aceptarlo. Bueno, aquí lo que ella dice, pues, elegir ver la tele, comerte unos bombones y pues disfrutarlo y borrarte la idea de intentarlo, de siquiera intentarlo. Pues hay personas que están a gusto con eso. Sin embargo, pues hay otras personas que tienen esa constancia, ese martillazo en la cabeza de que pues tienen que sacudirse y volverlo a intentar y tienen que volverlo a hacer. Entonces aquí pues también menciona esa parte en donde aceptas que va a ser un reto, aceptas si viene la frustración o viene el fracaso, aceptarlo, pero no darte por vencido en la batalla. Decir, por lo menos si fracaso, lo voy a hacer luchando. ¿Me entiendes? O sea, estamos en el peor sentido del pensamiento, bueno, al menos como lo está planteando aquí esta señora. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de pues bueno, ok, si estoy siendo víctima y estoy pensando negativamente, pero tengo ese ímpetu de que necesito por lo menos intentarlo, pues moriré en la guerra, moriré luchando, daré la vida por buscar ese resultado. Pero en ese momento ya no eres víctima. Ah, por supuesto, ahí empieza a cambiar ese esquema de pensamiento. Entonces empiezas a ver otras perspectivas, porque la segunda etapa sería durante la lucha, ¿sí? Ya que estás inmerso en la lucha, es cuando el estado mental puede cambiar y decir, oye, yo sí veo una oportunidad acá, pero eso no lo logras hasta que ya estás metido en la lucha. Y hay que probar esa parte. Es lo que te decía cuando se abre el telón del teatro y estás en medio. Pues póntate a patear, a como salga, pero póntate a patear. Porque si te pones a pensar en el miedo de lo que pudiera concluirse, o sea, te estás yendo al miedo futuro en lugar de hacer algo respecto a lo que sientes en ese momento. Si te están temblando los pies, por ejemplo, dices, pues muévelos. ¿No? Pues sí. Aquí es que es interesante cómo, amigo, a usted se le van a mover los pensamientos cuando está bajo una circunstancia de ese tipo, ¿no? Una vez que te empiezas a mover, empieza a fluir pues empieza a fluir lo demás. El problema es ese, ¿no? Cuando quedas paralizado y no quieres hacer nada. Totalmente de acuerdo, pero el quedarte paralizado también viene de una elección. O sea, en algún momento, porque también es algo que aprendiste. De darte por vencido, pues lo habrás visto en algún padre, en algún abuelo, en algún jefe. Es aprendido. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque instintivamente, como animales, pues es el hecho de cuando te acercas un dedo a una flama, pues instintivamente quitas el dedo. No necesitas pensar que te vas a quemar para no quemarte. ¿Sí me explico? Hay una parte natural, instintiva del ser humano, que son las emociones, que te protege. El miedo te protege de esas cosas. Pero debemos de tener, lo platicamos en los programas de inteligencia emocional, debemos de desarrollar la manera de cómo pensar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles de Semana Santa, vacaciones, a disfrutar las vacaciones, relajado, tranquilo. Hemos tenido pues una temporada, un año, este año pandémico que va a pasar a la historia. Yo creo que a nadie se nos va a olvidar. Pero creo que hay que reflexionar para aprender las lecciones que nos dejó esta pandemia. Pues este mes estamos cumpliendo, el mes de marzo, estamos cumpliendo un año de cuarentena, de que decidimos voluntariamente irnos a la cuarentena, home office, tuvimos que aprender otras cosas. Y bueno, seguir en la lucha, no hay que bajar la guardia. Y mire, yo creo que es importante reflexionar en el hecho de que no vamos a regresar a la vida como era antes. Yo creo que eso a mucha gente le está causando mucha, mucha frustración. No vamos a regresar a como eran antes las cosas, porque está el COVID, punto. Es diferente, cambió nuestra forma de vivir, de hacer negocios, entonces tenemos mejor que aprender a cómo vivir en esta nueva normalidad, como le han llamado. Pues mi consejo es reflexionar en estas vacaciones de lo que nos tenemos que enfrentar cuando tengamos el gran reinicio, como nos lo explican nuestros amigos de Davos. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, construyendo confianza. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales. Estamos en Montecristo, en Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora Altabrisa y próximamente Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Con qué cerramos, Laura? Un tema que verdaderamente me hizo reflexionar mucho sobre las opciones, sobre las alternativas que siempre tenemos cuando nos enfrentamos a lo que yo siempre he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. Entonces, ante esa frase, reflexionando que si me voy a enfrentar a circunstancias adversas, pues más vale que me prepare, más vale que tome las decisiones asertivas, más vale que esté con mi inteligencia emocional activa, preparada, etcétera. O sea, hay tanto atrás de esa frase que es parte de, para no caer en este o en esa frase lapidaria, para mí no tengo otra opción, no tengo elecciones, ¿no? Bueno, aquí el punto de cambiar la perspectiva es lo que precisamente puede cambiar esa interpretación de que no tengo otra opción. Y bueno, pues tener en cuenta una nueva perspectiva te puede cambiar esas reglas del juego que tú mismo planteaste y te puede dar la oportunidad de ver una acción positiva, incluso pues nuevas opciones. Y si en un momento dado nos detenemos y consideramos que esa perspectiva pues nos puede cambiar, nos puede evitar conflictos, nos puede ayudar a aceptar las cosas que tal vez se nos presenten que podamos cambiar. Aquí yo creo, Robert, que todo este tema está basado en el estancamiento mental. Cuando estás en el estancamiento mental diciendo que no tengo otra opción, tú lo dijiste al principio, como dijo Henry Ford, y piensas que no puedes, pues no vas a poder. Entonces hay que ir abriendo la mente poco a poco y encontrar la manera de cambiar esa perspectiva y decir, bueno, si ya no tengo opción, ¿qué otra opción tengo? Y te detienes a pensar y dices, pues ya no tengo otra opción. Así que mi única opción es esta y tengo que seguirle. Eso nos pasa muchas veces cuando estás en un negocio, por ejemplo, ahorita con la pandemia. Yo te puedo asegurar que muchos desertaron de tener sus restaurantes porque dijeron, pues si ya no vienen, sobre todo los restaurantes bares, porque un restaurant bar, bueno, al menos a mi juicio de pensar, es donde la gente se reúne. O sea, ni modo que te pongas a mandar tragos. O sea, sí, no, porque no vendes eso. Porque lo que realmente vendes es el ambiente, el lugar. Exacto, lo acabas de decir, lo que vendes es el ambiente, vendes la música, vendes la emoción que tiene la gente de estar ahí. Por ejemplo, ahorita que vino el fútbol americano, todos encerrados en sus casas. ¿Cuántos restaurantes no perdieron toneladas de dinero porque la gente no podía acudir a sus restaurantes a ver el fútbol americano? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque así sea, unos porque son bar y lo que más venden es licor, otros porque son restaurant bar, venden tanto alimentos como el licor, pero tienen tremendas pantallotas para ver los restaurantes. Entonces, aquí, por ejemplo, si dijeron no tengo opción y agarraron sus maletas y cerraron y se fueron, ahí pues no buscaron la manera de encontrar una salida. Conocemos a nuestro amigo Miguel Galloso, que tiene una cantina. Está más o menos en el mismo concepto que estoy planteando. ¿A qué vas a una cantina? A convivir con la gente con la que quieres estar, a tomar el traguito, a botanear y además a comer rico. ¿Ok? Si no lo puedes hacer allá, ¿qué hizo Miguel? Pues dijo, pues servicio a domicilio. Pues ven sí, a buscar tu comida. Tomó, reforzó. Claro, reforzó los alimentos, claro. Y dejó a un lado el concepto, pues digamos que la mayoría de nosotros conocemos, que es cantina, ¿ok? Entonces, ¿encontró una opción? Claro. Ahorita ya está hasta metiendo esas, en las empanaditas, esas argentinas tan ricas que hacía cuando tenía el sí, argentino. Sí, sí. Modificó hasta el menú. Claro, entonces, aperturarte a encontrar esas opciones, pero es un trabajo que uno tiene que hacer de manera individual. Es difícil que alguien venga y te lo diga, porque si tú no estás convencido de ello, sí, vas a seguir en que no tienes opción. A lo que voy es de que ante cualquier circunstancia siempre hay opciones, más de una. Y cuando las puedes encontrar es cuando no puedes dedicarte a otra cosa. Sí. Tienes que seguir y tienes que ver la manera de levantar tu negocio, pase lo que pase. Es correcto, pero a lo que voy, la reflexión, amigos, es saber que sí hay otras opciones. Es cuestión de buscarlas. Mira, cuando hay una frase que decimos aquí en el programa, en las entradas y salidas, que justo cuando creíste que no ibas a poder, ¿cómo va? Justo cuando creíste que no tenías las fuerzas para salir adelante, solamente cuando ves que ya llegaste al último momento es cuando te das cuenta que verdaderamente sí tenías las fuerzas para lograrlo. Bueno, no me acuerdo cómo va la frase, pero no recuerdo el pues es un póster de un individuo que está escalando y que se cae, pero estaba amarrado. Pero la cuerda llega al momento en que la cuerda está, pues ya llegó a su límite la cuerda. Dejó de caer, pero llegó al límite la cuerda y seguía colgado. Y estaba nublado, no podía ver dónde estaba. Y que una vocecita le dijo, suéltate, hijo mío. Y no se soltó. Y se murió allá. Estaba a medio metro del suelo. A ver, o sea, pero bueno, vámonos, se acabó el programa. Muchas gracias. Es un tema para mucha reflexión. Así es, Robert. Y bueno, vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas vacaciones, nos escuchamos mañana.